Cambriana es una banda de pop psicodélico de la zona de Goiânia, en Brasil. Nos ofrecían el año pasado su álbum de debut, House of Tolerance, Casa de Tolerancia, un título compartido con una película francesa de 2011 en la que seguramente se inspiró el líder del grupo, Luis Calil, quien empezó a escribir las canciones de este disco allá por finales de 2010, primero él solo en su dormitorio, después compartiendo archivos a través de internet con su amigo Wanderson Meireles, que vivía en Brasilia, y finalmente se incorporaron al grupo dos guitarristas, Rafael Morijisa e Israel Santiago. Como resultado de todo este proceso, tenemos un disco impecable, seguramente de lo mejor del Netaudio de 2012, este House of Tolerance de Cambriana. Para descargártelo desde Bandcamp, lo único que tienes que hacer es dejarles una dirección de correo electrónico. Creo que ese es un precio más que justo. Y además de este lanzamiento, Cambriana han ido soltando algunas canciones sueltas y discos de corta duración que complementan el trabajo realizado en su álbum de debut. Hace nada colgaban un nuevo tema que formará parte del EP llamado Worker, que todavía no hemos podido escuchar, pero lo esperamos con bastante ansia. Y hace no demasiado, aquí en Intangible 23, dedicamos una de nuestras ediciones de los jueves a repasar el catálogo del sello argentino Planeta X. Ya dijimos entonces que Andrés Mantello era el músico detrás del proyecto Simple, que escuchamos en aquella ocasión, pero que tenía discos en solitario también. Uno de ellos es Atraviesa la ciudad, de 2011, y ahí encontramos la siguiente canción, Una pasión. Todo este sol, todo este mar, todo este cielo es para vos, si lo querés. Todo este sol, todo este mar, todo este cielo es para vos, si lo querés. Una pasión lleva siempre a otro lugar y deja entrar a lo nuevo sin calcular, sin preguntar. Corazón me hizo volver donde ya estuve antes, pero sin comprender. Tu corazón me hizo volver donde ya estuve antes, pero sin comprender. Lleva siempre a otro lugar y deja entrar a lo nuevo sin calcular, sin preguntar. Esta visión es un matiz de la realidad que aprende a vivir con las demás. de la realidad y aprende a vivir con las demás. Una pasión lleva siempre a otro lugar. Y deja entrar a lo nuevo sin calcular, sin preguntar. Como bien dice la gente del anel label argentina Planeta X, en este álbum Atraviesa la ciudad de 2011, Andrés Mantello abandona temporalmente esos sintetizadores y guitarras eléctricas que predominan en su otro proyecto simple, dando espacio a arreglos acústicos, como en esta canción, Una pasión. Por cierto, que en noviembre del año pasado, de 2012, Andrés Mantello sacó un nuevo trabajo en solitario, se llama Almagro, aunque nosotros no hemos tenido ocasión de escucharlo todavía, se presenta como una continuación del discurso de Atraviesa la ciudad. Y llegamos así a nuestra primera sección fija de los lunes, aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Hoy con un popurrí, más que una versión. La magnífica banda de Hombres Sin Miedo tocan varias canciones de Frank Zappa y lo engloban todo ello con el título de Zapagnific. We'll be right back. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula por Internet. Nuestra versión de hoy nos ha permitido recuperar la estupenda música del gran compositor Frank Zappa en este popurrí llevado a cabo por la magnífica banda de Hombres Sin Miedo bajo el título de Zappagnific, y que empezaba con las canciones Let's Make the Water Turn Black y Harry, You're a Beast del álbum We're Only in It for the Money de Frank Zappa y las Madres de la Invención, en concreto del año 1968. Esta ha sido nuestra versión de hoy, o más bien un conjunto de versiones, y sus autores son la magnífica banda de Hombres Sin Miedo. Como ya hemos dicho, tienen un trabajo homónimo que se puede descargar de forma gratuita, y también participan en ese proyecto que se llama Discos da Máquina, junto a otras bandas gallegas como Ataque Escampe o Das Capital. Y todo esto lo han puesto en marcha para conjugar esfuerzos, y en la página de Discos da Máquina se puede comprar también las ediciones físicas de los discos de estas tres bandas y otras que se van a ir añadiendo por el camino. Y ahora retomamos nuestra selección de canciones originales con Kevin Seconds y este tema Deaf Ears, oídos sordos. finding the clay. If I get lost, at least you'll know. It's not defeat, it's to show some concern, but you'll never know. Escuchando esta canción, uno nunca pensaría que las raíces musicales de Kevin Secondz están en el hardcore y en general en toda la música punk. Este era un tema que más bien tiene un aire country, pero estamos hablando de un artista desde luego con muchas facetas. Por ejemplo, la que puedes escuchar en su álbum Don't Let Me Lose You, No Dejes Que Te Pierda, con esta canción que hemos escuchado y que aparece ahí, Deaf Ears. Lo que ocurre es que Kevin Secondz ya tiene una trayectoria amplia y empezó allá por 1980 con la banda Seven Secondz, que sí que hacía hardcore, aunque él ha ido evolucionando, como hemos podido comprobar. Y este es un disco que puedes descargarte y se encuentra bajo licencia Creative Commons en la página de la plataforma If You Make It. Y yo creo que ahora, llegados a este punto, nos vendría bien algo de heavy metal, así que ya llega el grupo Judicator con su canción The Iron Duke. Ahí teníamos al dúo Judicator con su canción The Iron Duke, el Duque de Hierro, que aparece en el álbum King of Rome, Rey de Roma, un trabajo conceptual en el que Judicator siguen la senda de bandas como Blind Guardian o Ice Earth y cuentan la historia de las últimas batallas de Napoleón hasta su derrota en Waterloo a manos del Duque de Wellington. Nosotros conocimos este disco a través de la página Metal Libre, que te recomendamos desde luego si quieres encontrar música de este tipo y con licencia Creative Commons. Un par de datos más: los integrantes de Judicator son Tony C, quien se encarga de la parte instrumental, guitarras, bajo y programación de la batería, y John Gilland a las voces y también escribe las letras. Bueno, pues si tus gustos se decantan hacia el pop independiente, te gustará más lo que viene ahora, la canción They Cannot Quiet You Now de el proyecto The Aaron Budrox Special. How to smile, and it almost makes you believe she's not dead inside. You fall, you always fall for the pretty face and the colorful legs that walk all over you. Louder than everyone else. Todos conocemos a alguna persona bocaza a la que se le podría dedicar esta canción, They Cannot Quiet You Now, no te pueden callar ahora, con ese estribillo que dice también habla siempre más alto que los demás. Era una canción del Aaron Boudreaux Special, el proyecto de este artista, Aaron Boudreaux, quien tocaba la mayor parte de instrumentos en el trabajo Summer Between Somewheres, aunque también aparecen algunos artistas invitados, por ejemplo, en este tema, Bridget Gary a las voces. Y hay que comentar también que ese título, Summer Between Somewheres, un verano a medio camino entre algunos sitios, alude a las vacaciones que Aaron Boudreaux pasó entre Lafayette, que es su ciudad natal en Luisiana, y Washington D.C. Bueno, ahora nosotros vamos a echar mano de una de las recomendaciones de nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. Hace poco nos traía el nuevo álbum de esa banda tan peculiar de Galicia, Señora, Señor, Señora, y nos quedamos entonces a continuación con su canción, como siempre un auténtico trayazo, Mojo. Aquí en Canarias, que tenemos eso del mojo picón, pues nos puede hacer especialmente gracia esta canción de Señora, Señor, Señora, titulada simplemente Mojo. Aparece en su nuevo álbum Puchao, que puedes encontrar en la página del sello Discos Humeantes. Como siempre, esa casa discográfica ofrece música en descarga gratuita y también cuidadas ediciones físicas a la venta desde internet. Y llegamos ya a nuestra segunda sección fija aquí en Intangible 23, en esta edición del lunes, con la canción en directo. Un ejercicio de funky en esta ocasión, titulado Big City, de la banda Akashic Records. Y esta canción en directo está sacada de un concierto de 2005. We got about time for one more tune. Just to let y'all know, once again, we are called Akashic Record, right out of Boston. Happy to be here at the Milky Way. Big ups to Pressure Cooker for having us out here. Now, tomorrow night, if you do not already have plans to come here, because we all know the Milky Way is the spot, but if you want to go someplace else tomorrow night just to change it up, come out to Matt Murphy's Pub. We're going to be at Matt Murphy's Pub in Brookline tomorrow night. So I hope you Once again, give it up for Mr. Bo Sasser on the organ for you tonight, y'all. Thank you. Big City, gran ciudad, era nuestra canción en directo de hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio, un tema original de la banda de Boston, Akashic Records. Y en esa misma ciudad de Estados Unidos daban el 18 de febrero de 2005 el concierto del que hemos sacado esta canción en directo. Akashic Records es una banda liderada por el organista Bo Sasser, miembro también de la Melvin Sparks Band, y resulta que el nombre de la banda, Akashic Records, está sacado del mito de los registros akáshicos. Se supone que en algún lugar indeterminado e intangible está recogida toda la sabiduría de la humanidad y solo algunos iluminados podrían acceder a ella. Eso es lo que se conoce como registro o archivo akáshico, y la referencia en el título de la banda que protagonizaba nuestra canción en directo de hoy. Y ya vamos a ir terminando con Laura Jorgensen, todo un descubrimiento esta chica, porque tiene canciones como la siguiente, Exodus, creo que te va a sorprender. My grandfather lost his farm. from itself, but I know one day we'll mend it. They will try to keep us from each other, like they try to stem the river's flow, but we will always be within each other's arms at night. Puede que algún día el nombre de Laura Jorgensen se coloque a la misma altura que los de Kate Bush o Tori Amos, pero de momento ella apunta a muchas maneras y nosotros aquí en Intangible 23 no nos vamos a cortar un pelo, vamos a poner muchas de sus canciones en el programa en próximas ediciones de los lunes. De momento, esta era la titulada Exodus de su EP Home, que te puedes descargar desde Bandcamp. Ha sido lo último que hemos escuchado hoy aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter en el perfil @intangible-23. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.